Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El Líbano decretó un día de luto nacional tras el ataque aéreo israelí del domingo contra la localidad de Cana, que causó la muerte de aproximadamente 57 civiles, en su mayoría niños. Israel anunció que detendrá temporalmente sus ataques aéreos en el sur del Líbano, pero sus tropas terrestres siguen luchando en el sur. El gobierno libanés dice que los asesinatos en Cana aumentan el número de muertos del Líbano a aproximadamente 750, desde que comenzó la guerra hace 20 días. Los aviones de combate israelíes bombardearon la localidad de Cana alrededor de la una de la madrugada del domingo. Un misil impactó contra un edificio de tres pisos, donde se refugiaban dos clanes familiares. Como consecuencia murieron 57 personas, 37 de las cuales eran niños. Solo 8 personas lograron sobrevivir. La persona más joven que murió tenía 10 meses de edad, la más anciana, 95 años. Una de las víctimas se encontraba en silla de ruedas. Los sobrevivientes dijeron que la familia no tenía el dinero suficiente para evacuar el área e ir a un lugar más seguro. Los trabajadores de rescate demoraron horas en llegar al lugar, debido a que los aviones de combate israelíes continuaron atacando el área. No se encontraron armas en el edificio que fue atacado. Uno de los sobrevivientes, Mohammad Shelhoub, habló con los periodistas desde el hospital en Tyre. Anoche, escuchamos aviones israelíes volando sobre nosotros. Éramos 50 personas en la habitación. Aproximadamente 30 eran niños. La mayoría de los niños murieron. No soy un combatiente. Mi esposa tampoco. Somos discapacitados. Estábamos durmiendo en un refugio. Mi hermano, mi hermana y mi hija, de 6 años de edad, murieron. Mi esposa está aquí. Ella también resultó herida. My brother, my sister died, and also my daughter, who was 6 years old. My wife is here, and she was wounded too. Estos acontecimientos ya habían sucedido en Cana. En 1996, más de 106 aldeanos murieron luego de que Israel bombardeara el recinto de la ONU donde estaban refugiados. El ataque del domingo suscitó una gran protesta mundial. El primer ministro libanés, Fouad Siniora, acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y pidió un alto al fuego. Siniora dijo: No se puede hablar de otra cosa en esta triste mañana que no sea de un alto al fuego, inmediato e incondicional, y de una investigación internacional de las masacres israelíes en el Líbano. El portavoz de Hezbollah, Ibrahim Mousawi, prometió venganza. Mousawi dijo: Esto no debe ser únicamente condenado, debe ser tratado adecuadamente por la comunidad internacional, en especial por aquellos países que apoyan a Israel. Ellos están colocando más bombas inteligentes en manos y mentes sucias. Deben esperar más masacres de este tipo, y los israelíes deben esperar una gran represalia por parte de Hezbollah. El domingo, Estados Unidos anunció que Israel suspendería los ataques aéreos durante 48 horas para investigar los asesinatos. No obstante, Israel se reserva el derecho de llevar a cabo ataques por tierra y de atacar a militantes sospechosos que se propongan lanzar cohetes. El embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Dan Gillerman, dijo que posiblemente Hezbollah es el responsable de la muerte de civiles. Gillerman dijo: Israel has besieged. Israel sitió Cana y le pidió reiteradas veces a los residentes que evacuasen el lugar. No me sorprendería que Hezbollah los haya obligado a quedarse. Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que Cana había sido blanco de los ataques porque Hezbollah había estado utilizando esta localidad como base de lanzamiento de sus cohetes. 2 días antes del bombardeo a Cana, el ministro de Justicia de Israel, Haim Ramón, dijo: Todas las personas que se encuentran ahora en el sur del Líbano son terroristas que de alguna manera están vinculados a Hezbollah. El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, John Bolton, también culpó a Hezbollah. Bolton dijo: Las acciones de Hezbollah como una organización terrorista son obviamente el motivo fundamental del actual conflicto, y el hecho de que usen a civiles inocentes como escudos habla sobre la falta de moral y respeto por la vida humana de Hezbollah. En la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución donde expresó su extrema conmoción y preocupación por el bombardeo de Cana. Estados Unidos obligó al Consejo a suavizar sus declaraciones para que Israel no sea criticado públicamente. Hoy temprano, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, afirmó que Estados Unidos pedirá esta semana una resolución de la ONU que establezca un alto al fuego. Condoleezza Rice dijo: en base a lo que hemos logrado y la gravedad de la situación, pediremos esta semana que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas actúe en una resolución extensa que consta de tres partes: un alto al fuego, los principios políticos que hacen posible un acuerdo a largo plazo y la autorización para que una fuerza internacional apoye al ejército libanés para mantener la paz. La secretaria de Estado se encontraba de visita en Israel en el momento en que se produjo el bombardeo en Cana. Estaba programado que viajara a Beirut, pero el primer ministro libanés, Fouad Siniora, le advirtió que no fuera hasta que se implemente un alto al fuego. En Beirut, más de 5.000 manifestantes libaneses asaltaron el recinto de la Organización de las Naciones Unidas como símbolo de protesta. Mientras tanto, en Irak, el principal clérigo chiita del país, el gran ayatolá Ali al-Sistani, advirtió que si no se impone un alto al fuego inmediato en la agresión israelí, la región afrontará consecuencias terribles. El gobierno libanés dice que al menos 750 personas murieron desde que comenzó la guerra hace 20 días. La mayoría de las personas que murieron eran civiles. Mientras tanto, 19 civiles y 33 soldados israelíes murieron. El domingo, Hezbollah lanzó 140 cohetes contra el norte de Israel. 8 personas, entre las que se encontraba un corresponsal del periódico israelí Haaretz, resultaron heridas. Mientras tanto, un soldado israelí llamado Amir Fester fue condenado a pasar 28 días en una prisión militar, luego de que se negara a luchar en el Líbano. Grupos de ayuda internacional siguen intentando llegar a los civiles que se encuentran atrapados. El sábado, Israel rechazó un pedido por parte de la Organización de las Naciones Unidas de un alto al fuego de 72 horas para que se pueda distribuir ayuda. La Agencia de Alimentos de la ONU luego fue obligada a cancelar un convoy de ayuda que transportaba medicamentos, harina, carne enlatada y aceite vegetal al sur del Líbano, porque no tenía autorización de Israel. La portavoz de los Cuerpos de la Misericordia, Cassandra Nelson, advirtió que el sur del Líbano podría afrontar una epidemia en materia de salud pública. Cassandra Nelson dijo: ya hemos visto en algunas de estas áreas epidemia de diarrea en niños pequeños y nos preocupa mucho que se incremente la crisis en materia de salud por enfermedades transmitidas por el agua, podría generarse un brote de hepatitis y varios tipos de enfermedades que pueden afectar a los sectores más vulnerables de la población, los niños, las madres que amamantan y los ancianos. In other news, as many as 2 million people rallied in Mexico City on Sunday to call for a full recount in Mexico's. 2 millones de personas se manifestaron en Ciudad de México el domingo para solicitar un recuento de votos de las reñidas elecciones presidenciales del país. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador exhortó a sus partidarios a que acamparan en las calles de la ciudad hasta que se efectúe el recuento de votos. López Obrador dijo: les propongo que aquí nos quedemos, que permanezcamos aquí día y noche hasta que se cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos los mexicanos. Tras horas de protesta, la gente comenzó a colocar carpas a lo largo de la capital. La movilización del domingo fue la tercera y mayor protesta organizada por los partidarios de López Obrador desde la elección del 2 de julio, que perdió por alrededor de medio punto porcentual. En Irak, el número de soldados estadounidenses aumentó a 127.000. El Financial Times informa que el gobierno de Bush revirtió silenciosamente su meta de disminuir gradualmente el número de soldados en Irak antes de las elecciones legislativas en noviembre. un grupo armado que vestía uniformes de la Policía Nacional Iraquí, secuestró hoy a 25 trabajadores en las oficinas de la Cámara de Comercio Estadounidense Iraquí, en el centro de Bagdad. Se están contando los votos en la República Democrática del Congo, un día después de que el país realizó sus primeras elecciones pluripartidistas en más de 45 años. No se espera que haya resultados finales de la elección hasta dentro de varias semanas. Se espera que el presidente Joseph Kabila gane la elección. Joseph Kabila dijo: Este es el día más importante de la historia del país, desde 1960. Es una victoria para el pueblo que sufrió. Ahí tienen. Creo que este día será una victoria para nuestro país y para nuestro pueblo. There you have it. I believe that this day will mark a victory for our country and our people. Congolese President Joseph Kabila. Aumenta la preocupación en la Casa Blanca de que altos jerarcas del gobierno puedan ser juzgados en virtud de la Ley de Crímenes de Guerra de 1996. La ley penaliza las violaciones de las convenciones de Ginebra y amenaza con aplicar la pena de muerte si prisioneros detenidos por Estados Unidos mueren en custodia debido al maltrato. El Washington Post informa que el fiscal general Alberto González habló en privado con legisladores republicanos acerca de la necesidad de proteger a los funcionarios del gobierno y a los soldados de ser juzgados por crímenes de guerra. El gobierno de Bush propone una nueva ley que podría permitir que el gobierno detenga a ciudadanos estadounidenses por tiempo indeterminado y que les prohíba el acceso a los tribunales civiles. El proyecto de ley pretende autorizar al Pentágono a juzgar detenidos mediante un tribunal militar. Sin embargo, algunos juristas advierten que el proyecto de ley también permitiría a las Fuerzas Armadas detener por tiempo indeterminado a los llamados combatientes enemigos. El proyecto de ley define combatientes enemigos como cualquier persona implicada en hostilidades contra Estados Unidos o sus socios de la coalición que haya cometido un acto violatorio de la ley de guerra y de la presente ley. Según Associated Press, la propuesta del gobierno dejaría de lado varios derechos jurídicos comunes a los tribunales civiles y militares, entre ellos prohibir el testimonio indirecto, garantizar juicios rápidos y otorgar al demandado acceso a la prueba. La propuesta también permitiría que se les prohíba a los demandados asistir a su propio juicio y probablemente permitiría la presentación de testimonios forzados. En Oakland, documentos recientemente revelados demuestran que la policía de la ciudad se infiltró en el grupo Direct Action to Stop the War, Acción Directa para Detener la Guerra, hace 3 años. Dos policías encubiertos de Oakland lograron ser electos en cargos de liderazgo en un esfuerzo por influir en la protesta contra la guerra en mayo de 2003. Los policías encubiertos terminaron espiando a los organizadores de la protesta e incluso ayudaron a planificar el trayecto de la marcha. En Seattle, la policía arrestó a un hombre vinculado con el ataque a la Federación Judía del Gran Seattle. El ataque dejó un saldo de 1 muerto y 5 heridos. Navid Asfal Haq fue acusado de 1 cargo de homicidio y 5 cargos de intento de homicidio. Durante el ataque, Haq habría gritado su ira contra Israel, la guerra en el Líbano e Irak. El alcalde de Seattle, Greg Nickels, condenó el ataque. Nickels dijo: "This is a crime of hate. Este es un delito de odio. No hay lugar para eso en la ciudad de Seattle. Fue un acto de odio intencionado, por lo que sabemos, cometido por un solo individuo". Bookchin was the co-founder of the Institute for Social Ecology in Vermont. Y el académico anarquista y activista Murray Bookchin murió a los 85 años. Bookchin fue cofundador del Instituto de Ecología Social en Vermont. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.